Y en la Red Nacional de Farco nos seguimos ocupando de estas herramientas legales, decretos de necesidad y urgencia, leyes que se intentan poner en vigencia en algunos lugares, como por ejemplo en Córdoba y en la ciudad de Buenos Aires, donde hoy va a sesionar la legislatura para intentar aprobar una ley que, con la excusa de garantizar la libertad de expresión, va a ser una nueva traba o va a intentar ser una traba para la aplicación de la ley de medios en la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires, en especial para las empresas mediáticas. Y estamos en contacto con Mariela Pugliese, de FM Bajo Flores, presidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, Mariela. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Buen día. Bien, Mariela, ¿cómo se ve esto que va a pasar ahora en Buenos Aires en la legislatura? Mira, en este momento se está empezando ya a discutir en el recinto el proyecto de ley de la coalición cívica y Proyecto Sur. Con algunos argumentos que para nosotros son preocupantes en algún sentido, porque se sigue planteando la falta de libertad de expresión. Nosotros seguimos sosteniendo que la libertad de expresión no está ni amenazada, y al contrario, asegurada en la República Argentina, no solo por las leyes, como la Ley de Comunicación Audiovisual, e incluso, por ejemplo, la ley que en algún momento se hizo sobre calumnias e injurias, donde ni siquiera se persigue a periodistas con esa vieja medida, sino que incluso en la práctica, y lo vemos todos los días, se puede ejercer la libertad de expresión en cualquier lugar del país. Eso por un lado. Por otra parte, se está planteando, no en la ley concretamente, proyecto, pero sí a partir de comunicaciones del diputado Raffo, de Ecosur, que los medios sin fines de lucro comunitarios, ellos se llaman también alternativos, no están protegidos por el gobierno nacional y de la ciudad. La verdad es que no es así. En realidad, en ninguno de los dos casos es así, honestamente. Primero, a nivel nacional, no solo una ley, que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que lo hicimos nosotros, como todos sabemos, y como todas nuestras radios lo saben, donde sí estamos no solo contemplados, sino que por primera vez nos reserva una parte del espectro radioeléctrico, sino que en la práctica, tal vez con tiempos diferentes de los que a veces creemos, se están implementando medidas cada vez más fuertes tendientes a que formemos parte de ese 33% que queremos ocupar. Incluso en la ciudad de Buenos Aires tampoco hay medidas en contra de los medios comunitarios. Digo, eso me parece que es un argumento que no tiene asidero en la realidad. Y eso lo vamos a plantear. Ya en algún momento se había dicho que la ley de medios, no se creen que la ley de medios no contemplaba los medios comunitarios, lo cual es totalmente falaz. Esto es algo que lo vamos a plantear, pero realmente no es así. Y una tercera situación es que el proyecto de ley actual sigue planteando esta medida especial para la ciudad de Buenos Aires, donde se acerca a la ciudad de Buenos Aires como si fuera un espacio protegido y una vez más separado de las provincias de nuestro país, algo que históricamente nos trae resabios medio amargos respecto a la mirada federal inclusiva que queremos para nuestro país. Y este proyecto lamentablemente recoge eso del DNU, también lo plantea así. Así que bueno, esperemos que en la discusión en el recinto se pueda, en principio, no aprobar, que esperamos nosotros, si se aprueba, que se apruebe con las modificaciones que impliquen que nada de esto se vea así, lo cual me olvidé de decir, que es un proyecto totalmente distinto. Pero bueno, vamos a ver qué sucede en el recinto. Lo malo es que si se aprueba, probablemente después hay altas posibilidades de que se judicialice, y esto es el último punto preocupante. Una vez más, posterga, demora las verdaderas discusiones que tenemos que dar, que son con la aplicación completa de la ley en todas sus fases, entre ellas la adecuación del Grupo Clarín, por ejemplo, que sigue esquivándole a lo que la ley dicta. Así que vamos a esperar que haya sensatez entre los diputados y diputadas de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires y que tomen las medidas acordes a la voluntad del pueblo que votó nuestra ley. Mariela, y llama la atención mucho, al menos a mí me llamó mucho la atención, uno de los artículos, el 17 de este proyecto que se va a tratar hoy en la legislatura, que dice muy clarito que los medios de comunicación aquí domiciliados, es decir, en la ciudad de Buenos Aires, van a tener que cumplir con las leyes de defensa de la competencia nacional, pero están exceptuados de aquellas leyes dictadas exclusivamente para medios de comunicación. Parece a medida del Grupo Clarín en cuanto a la adecuación que debe cumplir por el límite de licencias con respecto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sí, parece a medida del Grupo Clarín, tal cual, parece que está hecho para evadir el artículo 151 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que dice que tiene que vender alguno de sus medios para adecuarse. Lo más preocupante aún es que está desconociendo la potestad de una ley nacional por sobre una ley, en este caso de la ciudad autónoma. Hay como un choque de competencias, creemos que es preocupante, y que de hecho muchos sectores creen que son preocupantes, porque vos no podés ir en principio con un decreto y ahora con una ley de un gobierno, en este caso de la ciudad autónoma, en contra de una ley promulgada a nivel nacional por legisladores votados por toda la ciudadanía, ¿no? Ahí hay algo que, bueno, vamos a ver cómo se resuelve a posteriori, y probablemente eso no pueda validarse, pero bueno, en principio hoy vamos a ver cómo se resuelve dentro del recinto. Nosotros creemos que este artículo, como es dictado, pareciera precisamente en contra de la ley de medios, o de la ley de servicios de comunicación audiovisual, no solo demora la aplicación de esa ley, sino que sobre todo en este caso, además, es casi como un desafío a enfrentar la ley nacional por sobre una ley local. Mariela, la última. Pensaba preguntarte qué motivaciones ves, por ejemplo, en la gente de Proyecto Sur, en especial en el diputado Julio Raffo, en el legislador Julio Raffo, que, bueno, en varios comunicados él dice, habla de la libertad de expresión y dice, y acá en esta ley incluimos a las radios comunitarias, a los medios alternativos. Y pensaba, yo fui testigo y muchos comunicadores y comunicadoras de todo el país de lo que fue la asamblea de Farco, donde fueron 77 radios de todo el país, en Farco somos más de 100, y ahí no se pedía ninguna nueva ley en ningún lugar del país, sino simplemente decíamos y ratificamos el compromiso de apostar a que se aplique plenamente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque veíamos que era la única manera de garantizar efectivamente la libertad de expresión. ¿Qué motivaciones ves para que esto se desconozca y se hable de medios alternativos y de libertad de expresión como excusa para este tipo de iniciativas? La verdad me resulta hasta casi sorprendente. No puedo entender cómo, como decimos muy bien, cuando los medios comunitarios venimos no solo apoyando, creando, construyendo, votando la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, considerándola absolutamente nuestra y defensora de nuestros derechos, ¿cómo se sigue diciendo que es una ley que no nos contempla? ¿Cuáles son las motivaciones? Y no sé qué es lo que el diputado Raffo y Proyecto Sur buscan con esto, porque en realidad parecían no estar escuchando todas esas voces que venimos planteando. Sí, se defiende a los medios. No se defienden, solamente insisto, sino que se aseguran los derechos de los medios comunitarios con la ley que supimos conseguir, que es lo que nosotros creemos. Y en cuanto a las políticas que se están llevando a cabo respecto a esta ley, también estamos convencidos que se está yendo el camino correcto. Insisto, tal vez con tiempos que uno a veces espera que una ley mágicamente se transforme en realidad en un mes. Y bueno, tal vez los tiempos hay que ir construyéndolos, pero vamos bien, vamos por algún camino. Eso es lo que charlamos en la asamblea, como decimos muy bien, con casi 80 radios en todo el país, pero aparte lo que seguimos escuchando en todos los ámbitos. Si el diputado Raffo escucha otras voces, y bueno, no sé, tendremos que ver quiénes son los que tienen una mirada tan diferente a los que los medios comunitarios que hace tantos años, más de 20 años, venimos construyendo comunicación popular, tenemos de nuestra ley. Pero bueno, eso corre por cuenta de Proyecto Sur, en este caso, concretamente, y se da un ámbito para dialogar, y discutir por qué tenemos miradas tan distintas. Mariela, gracias. Un abrazo a todos y a todas.